El proyecto Manos a la Costa impulsa el liderazgo en 14 comunidades costeras en Centroamérica para que enfrenten los efectos del cambio climático. La iniciativa promueve acciones concretas para evitar que aumenten los daños a los ecosistemas. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle. El cambio climático es provocado por las actividades del ser humano y causa transformaciones en el medio ambiente. Las zonas costeras son de las regiones que más sufren los embates de este fenómeno. Con el fin de mejorar la relación entre las personas y la biodiversidad, surge el proyecto Comunidades Costeras Centroamericanas y Cambio Climático, mejor conocido como Manos a la Costa. La iniciativa consiste en buscar respuestas para enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Para lograr este cometido, se trabaja con 14 comunidades costeras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La codirectora de Manos a la Costa, Silvia Chávez, explicó que este es un proyecto de casi 3 años que espera capacitar a organizaciones comunales para que incluyan el tema del cambio climático en sus agendas. Las problemáticas asociadas al cambio climático son muy similares en nuestra región centroamericana y en particular en las costas. Manos a la Costa, de hecho, debe su nombre justamente a que sus poblaciones meta todas son costeras, sean marinas, sean lacustres o ribereñas, pero todas comparten de que están en un territorio marino. Y por ende hay más elementos que nos unen que aquellos que nos diferencian. Entonces poder actuar de forma regional en iniciativas de este tipo nos permite justamente incluso aprender de otros, ¿verdad? De prácticas que se están desarrollando en otro lado para un problema que me es similar. Jóvenes, indígenas, mujeres, pescadores, guardaparques, guías ecoturísticos y cooperativas son algunos de los llamados a llevar a cabo acciones para enfrentar la problemática. El proyecto identificó efectos negativos que son comunes en los ecosistemas centroamericanos, aunque cada país tiene sus particularidades, mencionó Chávez. Hay poblaciones de peces que ya no llegan o llegan en menor número o llegan a otras zonas. Hay manglares que están siendo consumidos, hay corales que están muriendo. Hay temperaturas que está incidiendo incluso sobre los cultivos que tienen muchas de estas personas en tierra continental, de forma tal que hemos también identificado que el cambio climático, si bien nos afecta al globo en su generalidad, afecta de forma diferenciada a las regiones y a los hombres y a las mujeres, en plural, desde la diversidad que somos, en estas costas centroamericanas. La codirectora del proyecto expresó que una barrera a la que se enfrentan las zonas costeras es que parece que están frente a los efectos directos del clima, pero de espaldas al desarrollo. Una de las organizaciones vinculadas a Manos a la Costa es Fundación del Río de Nicaragua. Su director, Antonio Ruiz, comentó que es fundamental empoderar a las comunidades para que puedan enfrentar la realidad que viven. La necesidad hace que la gente tome riesgo o exceda en el uso de los recursos. Y por eso con Manos a la Costa se busca que hayan alternativas para un poco la reflexión de la gente, pero también para que se resguarde parte de los recursos que tienen. Porque cuando nos comemos un pescadito que está fuera de talla, estamos comiéndonos el futuro de los hijos, la descendencia, etcétera, la reproducción del animal, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que entramos a un raciocinio alrededor de esto y cambiamos actitudes, se puede adaptar mejor. Programas de manejo de desechos sólidos, restauración de arrecifes e impulso al ecoturismo y a la pesca responsable son algunas de las acciones que incluye la iniciativa. Manos a la Costa es liderado por la Fundación para la Paz y la Democracia y el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.